palmas para ellos. Y esas fuertes palmas también para Lizeth Lázaro, una nueva voz para todo el Perú, costa, sierra y selva. Quiero ver cómo zapatea mi cholita. ¡Gracias!